A ver, tenés muchos saludos. Bueno, por un lado Lucas Molinari, tu compañero de la mañana en punto de partida. Les cuento a los amigos que Manu Rivas escribe muy bien, además. Y aquí Mario Sadra se comunica y dice: el fútbol, en el sentido de propuesta, originalmente fue foráneo, pero cuando una sociedad está íntegra y sana, puede asimilarlo como en el rock o el rap o tradiciones culturales externas y hacerlas propias. Esto dice Mario, no sé qué querés señalar, Manu. No, creo que estaría bueno plantear un paralelismo, por ejemplo, con el tango, que es un género, una música propia de las entrañas porteñas, nacida de acá, pero que por supuesto tiene afluentes que no se circunscriben a al puerto ni a la provincia de Buenos Aires. Uno se sabe, o por lo menos ha estudiado, que uno de los afluentes fuertes del tango, bueno, por supuesto la milonga, pero también la habanera, ¿no? Músicas de puertos. Digo, creo que el quid de la cuestión está en ver si lo que uno se apropia, disfruta y ejecuta siendo de afuera, viene como algo impuesto, como, digamos, una operación planificada para que uno de alguna manera borre su identidad cultural, o si uno se acerca de manera sana para, bueno, reinterpretarlo, disfrutarlo, reinterpretarlo y hacerlo desde esta latitud. Y en ese sentido el hip hop es muy amable. Desde el nacimiento del movimiento hip hop y de la música rap, siempre se valoró el tema de, y acá voy a decir un cliché que quizá le suene, representar a los de uno, ¿no? Tal rapero me representa o tal otro artista me representa, y habla justamente de esto, ¿no? De que si uno al momento de escucharlo, de acercarse a ese artista, lo siente parte del mismo, somos parte del mismo grupo, somos parte de la misma gente, o termina siendo una cosa externa a la vida cotidiana de uno. No sé si me estoy Tenés un explicando. montón aquí de consideraciones a raíz de lo que estás señalando. Omar Sanarini nos dice: Jaureche decía que lo internacional es lo universal visto desde acá. Faustino Velasco: el tango tiene bandoneón de origen alemán y el chamamé con la verdulera que vino de Italia y Europa Oriental. Claudia Chao: qué lindo escuchar a los pibes de la gráfica, tan chiquites que empezaron, hoy son personas y profesionales de excelencia. Carlos Albizu: saludo a Manu, que es un grosso, lo conocí en Radio Gráfica y lo sigo a la mañana y en Rimas. Salud, viejo, gran laburo, nos dice Carlos. Bueno, muchos saludos, felicitaciones por el laburo, Manu. La verdad que se agradece, ¿cómo es? Alimenta, inspira, y lo cierto es que esto también lo saco de tus enseñanzas, uno lo disfruta mucho, le digo a los oyentes, lo disfruta mucho, ¿cómo es? Gracias por el reconocimiento, pero de todos modos estamos haciendo lo que nos gusta y bueno, es un gustazo que además del otro lado sea también aprovechado y disfrutado. Contanos qué vamos a escuchar y por qué elegiste el tema que viene. Mira, seleccioné dos temas, los podemos poner al azar, de todos modos quiero un segundo en cada artista detenerme. Por un lado, Oriol XL es el hacedor de la cortina Reason and Power, que suena mucho en tu programa, la cortina rap. Él es un rapero de unos 30 y pico de años, oriundo de La Plata, con una historia militante muy interesante. Él participaba en Liberación, en la parte estudiantil de Quebracho, un tipo además que vuelca sus conocimientos académicos en raps que son además muy populares, no se quedan, digamos, en un gueto intelectual, que también los hay, ¿no? Guetos intelectuales de rap más refinado. No es el caso de Orión XL, y van a poder apreciar en la composición lirical que propone, bueno, conceptos que uno, me imagino, quizás desde el prejuicio, pensaría ajenos a toda la movida hip hopera, que tienen que ver justamente con lo que estábamos hablando, el pensamiento situado, la conciencia crítica en lo que es un mundo donde la confusión es ley, ¿no? Y el negocio. Él es Orión XL. Quizás lo escuchemos en un tema que se llama Delirante, parte de su último disco, Caos y Armonía. Pero también, y te dejo a vos elegir, Gaby, el que quieras, traje un agente de Lima, Perú. Un país con el que siempre me sentí muy, muy hermanado por el lado sanmartiniano, y una gente que se llama el Comité Pocoflo. Hago apenas un punto para decir, muy interesante, y revisen si quieren, si se sienten convocados, a ver lo que es la recuperación del rap por parte de los pueblos originarios. En Bolivia se da mucho, en Perú también, rap en aymara, rap en quechua, rap en guaraní, ni hablar el rap en mapuche, y en este caso son limeños, pero con una propuesta en una parte es en quechua, y además hablando de historia nacional de la patria grande, el tema se llama Morirse como Túpac, ¿no? Vamos a morirnos heroicamente, vamos a morirnos con la frente en alto, nos dicen los hermanos limeños del Comité Poco Flo. Manu, te mando un gran abrazo, arrancamos con el primero de los temas presentados, muchísimas gracias y convocamos a los amigos a escuchar Rimas Rebeldes. A tu orden, Gaby, a tu orden, la verdad que es un gustazo, y Rimas Rebeldes los sábados, 10 a 12 de la noche, todo el mundo bienvenido. Muchísimas gracias y aguante la señal. Un fuerte abrazo. Orión, ¿cuál es tu realidad? ¿Ah? Yo soy un delirante más. El que busque la verdad merecerá el castigo de hallarla, dice un aforismo. Uno mismo le da la espalda, aunque no salgas de la mazmorra en tu gorra y te tragues la llave. Donde hay señales, las casualidades no caben. ¿Qué nos define un cromosoma? El contexto. Existir es sublime, aun cuando el presupuesto es modesto. Somos esclavos del deseo y creo que esto vine a escaparle a este cine y disfrutar la vida en directo. Yo ando tranquilo como nadie que decide darle a miles el placer de suponer que somos giles. Ando tranquilo como un maldito que sabe que somos todos mortales. Dale. Que no se te olvide, no. No te sorprendas si el que se quitó la venda se vuelve a vendar por la angustia de analizar que hay usureros en nuestro suelo, en plan colonial, desde el medioevo, y como Evo quiere un orden mundial nuevo. Me ofendo del espacio y del tiempo cuando siento el pensamiento suelto fuera del cuerpo. Ahí donde se da y da conciertos y ya no hay tormentos, masones ni luminatis, leyes ni templos. Que el vértigo del riesgo le dé gusto al reto y un verso montesco seduzca mi angustia. Capuleto no es extraño, pero es necesario un cambio concreto, y yo por este cráneo te apuesto el resto del esqueleto. Mírate dónde vas, deja que la vida cambie. Llevas el cambio en tu sangre. No soy un delirante más, le cede a los cobardes la resignación y el tarde. Mírate dónde vas, tremenda el dolor con arte, que el mundo es de los delirantes. Delirante, viví tu propio guión, siempre hay otra opción, es de tu recorrido. De los traidores que errores repelan falsas o sinceras intenciones. Cuando el alma es fiera, se subleva y se sobrepone a salvajes y solitarios gajes de gladiadores. ¿Cómo? No es que nada me importe, es que aprendí que acá todos te aman hasta que pedís que hagan su aporte. Pintó el asfalto cromo, rumbo al horizonte, una luna sartreana, dijo cada cual trama su norte. Sin melancolía no habría un Neruda, un Borges. Agregó un astro titilándome sílabas morse. Suspiro, humo y brisa intiman tranquilos, y hasta el ruido cesa buscando escucharme los latidos. Se aniquilan familias por envidia a tiros. Noveles de paz atacan Siria y soy yo el que deliro. Ciudad incoherente, soy un turista en tu sistema, ausente en mi propia mente y huésped en las ajenas. Deshago límites y rótulos de esclavo, artífice del destino de las líneas de mi mano. Puedo borrar el desasosiego y redibujarlas por más clavos o hechizos gitanos que hostiguen mis palmas. Si hay un propósito, el mío es buscar el mío ante el desvarío de un sistema tan vacío y tóxico. De chicos fríos, de odiada mirada gris, como el Brooklyn Dow TV, hoy el mundo es un zoológico. Felicidad es un ideal y el hombre es un momento en este grano de sal sideral. Quítate el puñal que en el pasado te boicoteó. Dos corbatas maltratan millones, el loco soy yo. ¿De dónde vas? Deja que la vida cambie. Llevas el cambio en tu sangre. No soy un delirante más, que le cede a los cobardes la resignación y el tarde. ¿De dónde vas? Tremenda el dolor con arte, en el mundo de los delirantes. Delirante, viví tu propio guión, siempre hay otra opción, es de tu revolución. En la señal. En mi patria meten bala por la plata que han jurado, te han robado, matado. tono de humor tan el sillao. Pura pera para impulso, pasa posa de underground. Le doy play a tu ley gay, no estoy en ok. Mi política es usura, se la chupa Opus Dei. Hay mucho por hacer. Muchas gracias, Manu. Gracias a la gente que difunde el programa. El Sur, Leo de Gastor, Pablo Uno Más, Grisel Rubino, Naja Uriguibar, gente que está promoviendo la señal desde la gráfica. Muchos saludos, Lucas Molinari, Carlos Albizu, Alito EP, Martín Piqué, un abrazo Martín, Leo, Lucio Pero Verastain Ponte, Grisel Rubino, Tincho Bravo, el Sheikh Abdul Karim Paz, ¿qué piensa un Sheikh del rap? Walter Rabioso, Juan Nieves, Pablo Suárez, Pablo Uno Más, Mario Manso, Hernán Valerga, Gustavo Negri, Aldo García, Libres Latino, Germán Machado, Rocco Rodesia, Juan Nieves, Mario Sadras, Claudio Heredia, Claudia Chao, Gabriel Susek y muchas consideraciones de fondo. Aquí Fabiana Milcar Cabanellas dice, ¿por qué a Carrillo? Los argentinos lo recordamos por haber erradicado una enfermedad endémica de los pobres de nuestro norte grande. Los peronistas porque fue ministro de salud que fortaleció el sistema de salud pública nacional. ¿Por qué no lo olvidan ingleses y sionistas israelíes? ¿Será porque no se vendió a la industria farmacéutica que ellos dominaban? Y creó Emesta la primer fábrica nacional de medicamentos. Añade Fabián Amílcar Cabanellas. ¿Será porque apoyó fervientemente la neutralidad de la Argentina en la Segunda Guerra Mundial? ¿Será porque a pesar de la persecución de los fusiladores del 55 no se calló y escribió un libro denunciando las campañas de acción psicológica que impulsaban los ganadores de la guerra, los que apoyaron la bomba atómica, los que desalojaron de sus tierras violentamente a pueblos indefensos? Hoy pretenden cuestionar en una intromisión inaceptable a su figura. ¿Será porque Argentina fue el primer país del mundo en erradicar el paludismo, una enfermedad endémica entre tantas otras que hacía estragos? Los argentinos y peronistas le decimos, tenemos historia, memoria y siempre serán no solo enemigos de Carrillo, sino de nuestro pueblo, que quiere paz, pero no se olvidó de luchar. Nos lo dice desde la agrupación peronista regional, 17 de octubre, La Plata, Berisso y Ensenada. Escuchamos un poco más del rap que nos sugiere Manu Rivas. Vamos a morirnos como Zuma. Vamos con lo que... En mi patria meten bala por la plata que han jurado. Te han robado, matado, comprado, firme estoy asado. Das tu voto como un voto, no te importa ni el sillao. Aquí Néstor Esbarigi nos envía el tweet de el nieto de Ramón Carrillo. Dice, nos comunicamos con el Centro Wiesenthal y ante el pedido de la documentación respaldatoria sobre lo que están diciendo sobre mi abuelo, nos indicaron que se basaron en una película. Una película que vale más que la obra de mi abuelo, de cientos de hospitales y centros de salud. Alberto Ortiz nos dice, buenas tardes. Nadie publicó un listado de empresas cotizantes o que no tengan mucha gente y que estén ganando guita al inicio de esto y que estén pagando salarios con intervención del Estado. Alguien la debe tener, pero no quiere que nos enteremos. Gracias Graciela de Marco, dice excelente. Horacio Alfredo Vitale, es lamentable que aún no haya una respuesta de la Cancillería Argentina a las declaraciones de los embajadores de Gran Bretaña e Israel. Y continúa la polémica, ¿eh? Recordamos que puede dejar su mensaje de audio al 11 50 12 35 89. Escuchamos lo que nos llega. Gabriel, gracias. Mira, impresionante. Lo acabo de escuchar esta mañana, lo estoy difundiendo a los amigos. Un reportaje inolvidable. Buenísimo, buenísimo. Arriba Carrillo, la ciencia argentina, la ciencia digna. La clavaste en el ángulo. Te mando un abrazo. En mi patria meten bala por la plata que han jurado. Te han robado, matado, comprado, firme estoy asado. Das tu voto como un voto, no... Bien, lo que estaba señalando Arturo Avellaneda, de él era la voz, la reconozco, es el derredor de la entrevista formulada en la víspera con el biólogo Juan Garbieri. Recuerda usted que Juan no solamente contó cómo inventaron el nuevo test argentino, sino que además trazó todos los interrogantes, todo lo que usted quería preguntar sobre el coronavirus y no se animaba a preguntar. Bueno, todo eso lo planteó. Está el cut de sonido circulando, búsquelo, Juan Garbieri, con Gabriel Fernández en La Señal, anda dando vueltas por allí en Radio Cut. De otro modo, también lo puede observar en el corte realizado por Lucio Pedro Aberastain Ponte del programa completo que está en nuestro muro. Y creo que va a disfrutar muchísimo ese reportaje que hicimos de ayer y que nos enorgullece. Nos postea Enrique, una ONG lo acusó de nazi, la DAIA se reunió con el nieto de Ramón Carrillo y dio por terminada la polémica en torno al exministro de Juan Perón. Bien, la DAIA no tiene autoridad ni para dar por terminada esa polémica. Y si queremos la seguimos. Vamos a una tanda. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecen con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos.